De lunes a viernes, de 2:30 a 3, sigue con nosotros toda la actualidad de tu equipo de primera mano. Además, no te pierdas a partir de las 9:30 de la noche la segunda edición en la actualización del día. Recuerda, de 2:30 a 3 y de 9:30 a 10, como siempre, todo Rayo. En División de Honor, digamos que es la niña de los ojos de la cantera. Yo siempre digo lo mismo, la salud de una cantera la mide en División de Honor. Y bueno, ahí está, el equipo es extraordinario. Yo tenemos un equipo que se va a recordar y que va a dar muchos frutos a nuestro primer equipo. El equipo está incompleto aún, como sabéis, porque faltan jugadores por llegar, africanos, que son los que tienen que terminar de completar la plantilla. Y yo creo que una vez que tenga Diego todas las piezas, el Rayo Vallecano va a ser un equipo tremendamente peligroso. Y si esa va a ser seguido por muchísimos clubes de España, estoy convencido que van a venir todo el mundo a vernos. Valoraciones de Juan Pedro Navarro en esta sintonía. Vean lo que es una de las últimas fechas, una de las últimas valoraciones de un año que se nos va. Así es, se nos va y hacemos análisis y sobre todo vamos a vivir sensaciones con algunos de los equipos precisamente de esta casa que más alegrías nos han dado. Hoy hablamos con el juvenil de División de Honor. Todo esto con Juan José Jiménez y Guillermo Rovira en los estudios centrales, controlando el sonido. Mi compañera Beatriz Ani, que les habla Enrique Hernández en nombre del equipo de deportes. Hacemos un mínimo aquí, vamos. El equipo de deportes de todo Rayo les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Señores, cerremos por Navidad. Hay magia en el ambiente, uy, hay magia de verdad. Hola, soy David Aganzo y nada, dar un saludo a todos los oyentes de Radio Libertad y felicitarles las fiestas. Un abrazo. Hola, soy Brian Angulo, les deseo unas felices fiestas a todos los oyentes de Radio Libertad. Hola, soy Borja García, espero que paséis una feliz fiesta y un próspero año nuevo a todos los oyentes del Rayo y que en 2011 sigamos teniendo la misma suerte que hasta ahora. Hola, soy Tito y les deseo felices fiestas a todos los oyentes de todo Rayo. Hola, soy Oscar Trejo, bueno, les quiero desear una feliz Navidad a todos los oyentes de todo Rayo y bueno, nada, un abrazo grande. Hola, soy Armenteros y quería desearles una muy feliz Navidad a todos los oyentes de todo Rayo, que tengan una muy buena fiesta para todos. Hola, soy Dani Jiménez y deseo a todos los vallecanos unas felices fiestas. Soy Coque y quería desear felices fiestas a todos los oyentes de todo Rayo. Muchas gracias. Distribuidora Los Conejos. Más de 50 años de experiencia en distribución de vinos, licores y espirituosos. Todas las marcas, más de 800 referencias. Un almacén informatizado de 7.500 metros cuadrados. Promociones y servicio nacional al mejor precio. Infórmate en el 91-710-9907 o en licoresLosConejos.es. Los Conejos, la mejor de Madrid. Adiós al verano. Si aún te quedan vacaciones, ahora es el momento de prolongarlas. Porque en otoño Pullman Tour también piensa en ti. Descubre la cultura de nuestros maravillosos destinos a bordo del crucero Brisas del Mediterráneo. Recorre un océano fascinante con escapadas del Atlántico o déjate llevar por la magia y el misterio en Egipto y Tierra Santa. Conseguir que tu verano no termine nunca es muy sencillo. Solo tienes que elegir tu destino y disfrutar de un crucero Pullman Tour con auténtico todo incluido con comidas y bebidas día y noche desde 270 euros. No dejes pasar esta oportunidad y resérvalo ya en tu agencia de viajes. En otoño, Pullman Tour también piensa en ti. Radio Libertad ya está en internet. Escúchanos en www.radiolibertad.com. Están escuchando Todo Rayo. Vamos con ello. Vamos con los juveniles. Vea que, comentaba Juan Pedro Navarro, siempre se mide la salud de la cantera por el equipo juvenil de División de Honor. Bueno, y nos visitan aquí en el estudio, esperemos que el futuro del Rayo, presente y futuro de esta institución. Desde luego que sí. Si la salud de una cantera se mide por el juvenil, la salud de esta cantera está en perfecto estado. El Rayo juvenil de División de Honor está ahora mismo segundo con 42 puntos después de 17 jornadas, 13 victorias, 3 empates y tan solo una derrota. 48 goles a favor, 13 en contra. La entrevista tiene dos partes, ¿no? Tiene dos partes. Vamos primero con la deportiva y sobre todo con la responsable en el banquillo, porque precisamente vamos a hablar de todo un poco, pero con alguien quien han escuchado, la verdad, que habitualmente en esta sintonía y además casi siempre para cosas buenas, o sea, su entrenador. Hablamos hoy y aquí, presente en el estudio, con Diego Montoya. Diego, muy buenas. Muy buenas. Encantado de estar aquí en el estudio. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, una temporada, hasta el momento, lo hemos ido hablando contigo, semana tras semana, magnífica. Sí, hasta ahora la verdad que estamos muy contentos con esta plantilla, con estos futbolistas. Somos conscientes de que hasta ahora no hemos hecho nada, no nos vamos a alegrar con poca cosa, pero sí verdaderamente estamos satisfechos con el rendimiento que han dado estos jugadores durante esta primera vuelta y algún partido de la segunda. ¿De qué estás más orgulloso este año? Yo sobre todo creo que hay un grupo humano muy bueno. Eso me hace que estemos el cuerpo técnico muy alegres y muy contentos con ellos. Nos da mucha fuerza para seguir trabajando, mucha ilusión ver que este grupo de chavales tiene tantísima ambición, tanta ilusión, tanta hambre por ser futbolistas y entre ellos pues se llevan tan bien, pues más no podemos pedir. ¿Qué has pensado cuando has escuchado a Juan Pedro Navarro decir esto de precisamente la salud de una cantera? Que nos lo ha dicho muchas veces aquí, se mide por el juvenil y el juvenil está fenomenal. Sí, es una referencia muy importante, el juvenil es un equipo importante en el Rayo Vallecano y yo creo que Juan Pedro Navarro tiene mucha razón en decir que es un poco la referencia a nivel de cantera de la institución. Yo creo que aquí hay muchos futbolistas que pueden llegar al primer equipo, pueden dar muchos frutos, lo están demostrando y creo que todavía tienen un trabajo por delante muy importante, pero si ellos son conscientes y trabajan, yo creo que van a dar muchos frutos al Rayo Vallecano, al primer equipo, y eso va a ser un respaldo muy importante para demostrar que la cantera del Rayo Vallecano sigue funcionando. Enseguida hablamos con los chavales porque tenemos aquí también presentes a los capitanes, pero antes de eso, y precisamente hablando de chavales, nos tenemos que acordar de esa generación de Jimeno, del juvenil, cuyos nombres ahora mismo están en el primer equipo. Es sin duda una referencia para todos, ¿no? Sí, efectivamente, es un reflejo muy importante para nosotros, que ese equipo que quedó campeón, que era muy buen equipo, pues ahora esos futbolistas, muchos están en el primer equipo, otros están en el Rayo B, y sin lugar a dudas pues se han consolidado con un esfuerzo importante como futbolistas en esta institución, en esta entidad. Hablamos de números, hablamos de la temporada hasta el momento, ya pasada además la primera vuelta, también hablábamos contigo con muy buenos resultados, estáis segundos, 42 puntos, ¿cómo valoras los puntos que habéis alcanzado al final de esta primera fase del campeonato? Hemos conseguido, creo que un número de puntos muy elevado. Hemos conseguido muchísimos puntos en esta primera vuelta. Creo que se debe a un gran trabajo del equipo. Durante esta primera vuelta, los futbolistas creo que empezaron en pretemporada, al ser un equipo de jugadores nuevo, muchos venían de otros equipos distintos al Rayo Vallecano, otros habían estado en el B, otros repetían en el Juvenil A. Tras un periodo de adaptación, creo que hemos formado un muy buen equipo. Hemos formado un equipo que está consiguiendo muy buenos resultados, un equipo que los números dicen que juega mucho al ataque porque es muy goleador, pero que también mantiene muy buen equilibrio defensivo y mucha fortaleza defensiva porque somos el equipo menos goleado de la categoría. Entonces creo que estamos consiguiendo unos resultados muy buenos. Sí, te lo iba a decir. Yo creo que, bueno, y lo hemos comentado aquí semana tras semana también, ¿no? La cantidad de goles encajados será, desde luego, seguro motivo de orgullo para todos. Sí, eso nos da mucha estabilidad para afrontar los partidos con la tranquilidad de saber que si mantenemos la portería cero, pues muy posiblemente vamos a ganar el partido. Y también para mí es muy significativo no solamente los números, tanto los goles a favor como los puntos que hemos conseguido, acompañados de un juego muy convincente. Eso para mí también es una referencia muy importante, ver que existe un trabajo, que los futbolistas están creciendo como futbolistas y no solamente limitarnos a los simples datos de la categoría. Han pasado, Diego, 17 jornadas y nos vamos a quedar con algunos de los enfrentamientos de la primera vuelta especialmente, porque son dignos de mención. Y yo creo que aquí nos tenemos que quedar con los enfrentamientos con los rivales directos, ¿no? Porque ha sido espectacular. Empezando por el del Real Madrid, hace muy poquito tiempo que seguro os ha dejado el mejor sabor de boca posible con ese 4-1 en la Ciudad Deportiva, ¿no? Sí, fue un partido que, tras una primera parte en la que creo que salimos algo tímidos o no tuvimos la intensidad que a lo mejor requería el partido, la segunda parte realmente fue solamente un equipo el que jugó en el campo arrollando al Real Madrid, que es un muy buen equipo en la categoría, y ese partido creo que nos ha dado una ilusión muy grande, un convencimiento de las cosas que estamos, de lo que estamos trabajando y que es el camino que hay que seguir. Fue un partido, la segunda parte fue sensacional. Jugamos al fútbol, creo que es difícil mantener ese nivel de fútbol durante 90 minutos, nosotros lo conseguimos durante 45 minutos y ese es nuestro objetivo, jugar así al fútbol. Jugamos a mucha velocidad, una precisión muy alta y creo que con unas transiciones rápidas fue un partido, la segunda parte, yo creo que de los mejores partidos que se han podido ver en mucho tiempo. Se puede creer. Además, hay que recordar que el Real Madrid es primero con 45 puntos, pero no solo hablamos del Real Madrid. El Leganés es tercero y le metisteis 4 también en casa. Sí, yo creo que el partido del Leganés fue un partido en el que los futbolistas salieron muy convencidos de cómo había que jugar y cómo había que jugarle al Leganés. Y desde el primer minuto creo que hicimos un fútbol muy atractivo, muy veloz, y superamos en todo momento al Leganés, un rival muy directo y que por entonces pues venía a intentarnos ganar con sus armas y con mucha ilusión porque podía cogernos en ese momento. Uh-huh. Y lo mismo con los siguientes de la tabla, con Valladolid y con Salamanca, también victorias. Bueno, un último empate hace también muy poquito en ese último partido del 2010, pero desde luego el balance con respecto a los enfrentamientos con los de arriba es espectacular, Diego. Sí, sí, hay que reconocer que con todos los equipos de la zona alta de la clasificación hemos sido superiores. Tenemos que ser conscientes de que hay que seguir entrenando y seguir trabajando de esta misma manera para poderlos conseguir esta segunda vuelta, que ese es nuestro objetivo. Uh-huh. Bueno, y me voy a quedar, pero como anécdota, porque tan solo habéis cosechado una derrota y ha sido precisamente frente al Rayo Majadahonda en esa primera vuelta y es vuestro siguiente partido, además, a la vuelta de vacaciones, ¿no? Fue una derrota yo creo que tremendamente dolorosa porque tras 20 minutos muy importantes de un juego colectivo muy bueno, adelantándonos en el marcador, sufrimos creo que alguna circunstancia adversa que nos hizo llevarnos a perder el partido. Pero de ahí aprendimos bastante y creo que bueno, los resultados están de que no hemos vuelto a cometer esos errores. Uh-huh. Bueno, Diego, te quiero preguntar no solo por lo más concreto, sino también por una cosa que se repite mucho además también en esta entrevista, que es Ciudad Deportiva. Lo hablábamos además fuera de antena, fuera del estudio. Es una de las cosas que han cambiado este año para el Rayo. La verdad que las cosas van fenomenal en líneas generales en la cantera. Y no sé si es casualidad o no, pero desde luego favorece y mucho al trabajo vuestro, ¿no? La Ciudad Deportiva. Sí, la Ciudad Deportiva ha sido, creo que para el Rayo Vallecano, lo más importante que le ha pasado en los últimos años. Sin lugar a dudas, que todos los equipos del fútbol base puedan entrenar en un mismo sitio, con estas instalaciones, con estas condiciones, creo que eso, además de que te da una gran capacidad para poder entrenar, equipos que entrenan en muy buenas instalaciones, disfrutando de gimnasio, disfrutando de una sala de vídeo donde podemos trabajar con los futbolistas, pues a eso se une que es nuestra casa. Antes íbamos a un campo que era de otro club y ahora vamos a nuestra casa a jugar. Y es una seña de identidad muy importante para todo el club. Poder disfrutar de esta Ciudad Deportiva, además de que creo que está dando unos magníficos resultados y lo va a seguir dando para que salgan chavales al fútbol. Habéis notado que hay más gente, que hay más público, que bueno, el que estén ahí concentrados todos los equipos hace piña también con la afición. Sí, sí, yo creo que sí, que hace, porque además futbolistas, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Futbolistas que son o de categorías inferiores, por ejemplo infantiles, alevines, que se quedan a ver nuestros partidos, jugadores del Juvenil A, que hace un par de semanas cuando jugó el Cadete A contra el Real Madrid, se quedaron todos a ver ese partido, pues eso hace que haya un ambiente en la Ciudad Deportiva muy bonito, para disfrutar y para un ambiente que los futbolistas están en su casa, que se animan unos a otros, los chavales ven a los más mayores y son un espejo para ellos y una ilusión de seguir entrenando. A eso se une cuando además el primer equipo entrena allí, pues que los futbolistas que son más mayores ven que también está el primer equipo muy cerca para ellos, pues es una ilusión tremenda. Uh-huh. Bueno, voy a hacer un pequeño avance porque nuestra segunda parte de la entrevista incluye a los capitanes de este juvenil de División de Honor. Así que voy a saludar a uno, que no se mecen los demás. Sobre todo además el que menos quería hablar, pero es que le va a tocar porque no puede ser de otra manera. David Zuña, muy buenas. Buenas. Bueno, lo dicho, tan solo una preguntita, hacemos una mínima pausa y enseguida además les presento a los demás, pero la Ciudad Deportiva, una pasada para todos, ¿no? Pues sí, como ha dicho el míster, trabajar todos en un mismo sitio, todas las categorías inferiores, pues es bonito y muy agradable. Uh-huh. Y además, ya lo han escuchado, se quedan a ver los partidos de los demás equipos, como no podía ser de otra manera, haciendo piña con afición, con todos los equipos de la cantera, también con el primer equipo. Un gustazo lo de la Ciudad Deportiva y un gustazo tener aquí al juvenil de División de Honor. Así que hacemos un mínimo alto para la publicidad y enseguida les presento a todos los capitanes de este juvenil de División de Honor. Enseguida volvemos. El equipo de deportes de todo Rayo les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Señores, cerremos por Navidad. hay magia en el ambiente, uy, hay magia de verdad. Hola, soy David Aganzo y nada, dar un saludo a todos los oyentes de Radio Libertad y felicitarles las fiestas. Un abrazo. Hola, soy Brian Angulo, les deseo unas felices fiestas a todos los oyentes de Radio Libertad. Hola, soy Borja García, espero que paséis una feliz fiesta y un próspero año nuevo a todos los oyentes del Rayo y que en 2011 sigamos teniendo la misma suerte que hasta ahora. Hola, soy Tito y les deseo felices fiestas a todos los oyentes de Todo Rayo. Hola, soy Oscar Trejo. Bueno, les quiero desear una feliz Navidad a todos los oyentes de Todo Rayo y bueno, nada, un abrazo grande. Hola, soy Armenteros y quería desearles una muy feliz Navidad a todos los oyentes de Todo Rayo. Que tengan una muy buena fiesta para todos. Hola, soy Dani Jiménez y deseo a todos los vallecanos unas felices fiestas. Soy Coque y quería desear felices fiestas a todos los oyentes de Todo Rayo. Muchas gracias. En el desayuno Cacaoland natural, en la merienda Cacaoland natural, con los amigos Cacaoland natural, siempre, siempre, siempre. Cacaoland natural, qué rico está. Cacaoland natural. Adiós al verano. Si aún te quedan vacaciones, ahora es el momento de prolongarlas. Porque en otoño Pullman Tour también piensa en ti. Descubre la cultura de nuestros maravillosos destinos a bordo del crucero Brisas del Mediterráneo. Recorre un océano fascinante con escapadas del Atlántico o déjate llevar por la magia y el misterio en Egipto y Tierra Santa. Conseguir que tu verano no termine nunca es muy sencillo. Solo tienes que elegir tu destino y disfrutar de un crucero Pullman Tour con auténtico todo incluido, con comidas y bebidas día y noche desde 270 euros. No dejes pasar esta oportunidad y resérvalo ya en tu agencia de viajes. En otoño, Pullman Tour también piensa en ti. Están escuchando Todo Rayo. Aquí estamos de vuelta, estamos con el Juvenil A, es decir, Juvenil de División de Honor. Estamos con su entrenador, con Diego Montoya, pero también con tres de sus capitanes y con ellos vamos a hablar a continuación en esta segunda parte de la entrevista, de sensaciones, porque se nos acaba el 2010, un 2010 muy especial para todos y eso es lo que les quiero preguntar también a nuestros siguientes protagonistas. Bueno, David, ya te he saludado, David Zoña, muy buenas otra vez. Buenas tardes. Pero tenemos aquí también a Leo, muy buenas. Muy buenas. Y a Nando, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, bien, bien, bien. ¿Cómo bien. Estamos? Empiezo por Nando, que le tengo más cerquita, que ya se ríe. Madre mía. Bueno, no hay vergüenza, no hay vergüenza. Nah. No te preocupes. Bueno, un año especial, desde luego. Y vaya temporada que estáis haciendo, Nando. Sí, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que en la pretemporada, que los resultados que estábamos teniendo, uh-huh, íbamos a acabar sin el año? Deseo que el año que viene sigamos igual. Y con estos resultados seguro que vamos a conseguir algo muy bonito. ¿Con qué partido te quedas de los que habéis jugado hasta ahora? Con el Madrid, la segunda parte del Madrid. No puede ser de otra manera, ¿eh? No. Fue salir muy enchufado. Uh-huh. Hombre, yo me esperaba jugar a titular, ¿no? Pero ya lo hablé con el míster y no sé, me dio mucha rabia el no jugar a titular. Uh-huh. Y salí con muchas ganas y salimos satisfechos de ese partido. Aprovecha Nando, para tirártela. Sí, yo sabía que si no le sacaba la primera parte, la segunda iba a marcar dos goles. O sea, que ha sido por eso. Es complicado hacer la convocatoria, me imagino, Diego. Sí, muy complicado. Somos un equipo que no somos cortos en nivel de plantilla y eso para mí es un alivio muy importante, no tener que dejar fuera a ningún futbolista. Uh-huh. Pero sí, es complicado de decidir quién no va a jugar. Leo, hablamos contigo. ¿Tú con qué partido te quedas? Yo con el Madrid también. Mira que estábamos hablando del Leganés, de ese 4-0 al Leganés, pero no, es que lo del Madrid ha dejado huella, ¿eh? Sí, fue un partido muy bonito, porque la primera parte salimos al descanso pensando que estaba todo perdido y la segunda parte es que hicimos un partidazo y acabamos ganando, ¿no? Bueno, además es que esa rivalidad, y el Real Madrid es primero, es que tiene que ser así, ¿no? Salisteis a por todas, claro. Claro. Uh-huh. Leo es brasileño, hay que decirlo, por si han notado un acento especial o diferente. Está en el piso con otros compañeros, además del Rayo. Habrán oído hablar de que la gente de fuera se queda en pisos. ¿Cómo es la convivencia en el Rayo, Leo? Ya llevas tiempo, pero bueno. Sí, pues muy buena. La convivencia es buena. Hay que saber convivir, compartir las cosas. Pues estamos todos ahí muy bien. Pero sois muy jóvenes, ¿eh? La verdad que no es fácil tampoco salir de casa, ¿no? No es fácil. Yo vine para España con 16 años, uh-huh, y lo que más me costó fue la familia, porque los demás, los amigos, me recibieron muy bien aquí en España. fue que me ayudó mucho aquí. ¿Qué tal Vallecas? ¿Qué tal el Rayo? Me encanta, muy bueno. Los brasileños se han adaptado bien al Rayo, yo no sé por qué. Siempre que han venido brasileños, la verdad que se han adaptado bastante bien. No sé si por el carácter de los vallecanos, ¿no? Un poco abierto. Y... Sí, puede ser compatible. Bueno, chicos, ¿qué esperáis de este año? La verdad que de momento las cosas van muy bien, pero lo hablábamos con Diego, ¿no? La referencia del primer equipo está ahí y como se ve que hay gente que llega de la cantera, que este año el proyecto es tan de cantera, supongo que para vosotros es una ilusión extra, ¿no, David? Pues sí, a ver que la gente está llegando, está dando sus frutos en la cantera, así que a ver, seguir trabajando todos los días con un poquito de humildad y a ver, tirar para arriba. ¿Cuál es tu referencia? Pues... A Rivas, por ejemplo, o a Maya. Bueno, pues es que sí, la verdad es que estamos nombrando gente y casi todo el mundo es de la cantera, ahora mismo en el primer equipo, ¿eh? Es una pasada. Más arriba porque, quieras o no, pues el año pasado estaba en el B, con el trabajo que hizo, ha conseguido ese premio de... Llegar al primer equipo y hacerse un hueco en el once, porque... Claro, lo difícil ya no es llegar, ¿no? Sino sobre todo hacerse un hueco, porque puedes ser canterano, estar en el primer equipo y estar en el banquillo, ¿no? Pues sí, y en cambio él ha llegado y ha arrasado, pues se ha hecho con el hueco y se ha... Indiscutible ahí en el primer equipo. Bueno, y del primer equipo, por cierto, hablando, ¿cómo están también, encima? Hombre, pues sí, pues a ver si... ¿Cómo decirte? A ver si... Si se consigue el ascenso, por pues ejemplo. Pues sí, claro. Es el sitio que le corresponde al Rayo en Primera División, que es un equipo que entrañable porque... A todo el mundo le cae bien el Rayo, pues sí, es verdad. Eso sí es verdad, así que a ver si lo consiguen este año y a disfrutar. Bueno, no sé cómo tenéis el calendario y no sé si veis muchos partidos del primer equipo, aunque me imagino que es difícil, ¿no? Bueno, cuando podemos vamos al campo a verlos, pero casi siempre cuando juegan en casa... Tiene el mismo horario que nosotros y no podemos ir a animarles. Aunque ya ha dicho Diego que siempre que os podéis quedar en algún partido de la cantera y en la Ciudad Deportiva se queda uno, ¿no? Sí, hombre, a ver, es bonito ver a los chavales pequeños, a ver cómo cuando tú eras hace pocos años, así que a ver cómo progresaba. ¿No se cansa uno del fútbol? Un poquito a veces, pero bueno. ¿Sí? Pues aguanta. La mayor parte de la gente me dice, no nos cansamos, todo el día metido en el fútbol. No, hombre, no es que te canses, pero... Quieres estar más en el campo, no verlo. Bueno, eso es verdad, ¿eh? Lo del banquillo se lleva mal, ¿no, Nando? Bueno, tú ya lo has dicho. Que no salir de inicio no gusta. No gusta, ¿no? Pero yo qué sé. El míster me ha hecho ver... Me ha devuelto la ilusión que la perdí porque no jugaba ni nada y él me explicó por qué no jugaba. Y trabajando día a día me dijo que iba a tener más minutos y así es. Oye, ¿cómo es el míster ahora que no nos oye? Bien. Es muy... que no sé cómo... Es buena gente. Sí. Tú dices buena gente, ya está. Sí, es buena gente y nos hace trabajar mucho y tener esa competitividad en los entrenamientos para el día del partido. Darlo todo, ¿no? Leo, lo mismo. Dime. Dime algo del míster. Que sea bueno. Que míster bueno. No, que este año los jugadores y el cuerpo técnico están muy unidos. Hablamos entre nosotros con amistad, ¿no? Y estamos bien. El míster siempre nos dice que hay que ir a los partidos con mucha ambición, ilusión, que tirar para adelante, que seguro... Si Dios quiera, seremos campeones, ¿no? Bueno, es la ilusión, ¿no? Hablamos de eso. El objetivo, aunque nos dice Diego siempre, hay que tener los pies en la tierra porque es complicado, pero claro, el objetivo de volver a hacer al juvenil campeón, David, es lo máximo, ¿no? Pues sí, ser campeones de esta competición, pues sería muy bonito. Jugar la Copa de Campeones, pues entre los mejores equipos de España, pues sería algo bonito. ¿Dónde estabais cuando el juvenil ganó y jugó la Copa de Campeones? Eres muy chiquitillos. Hace ya unos añitos, ¿eh? Yo estaba en Brasil. Leo estaba en Brasil. Oh, teníamos 16 años, así que tampoco tan chiquitito. No, bueno, es verdad que no. Pero los ídolos totales, claro, de la cantera. Hombre, pues sí, porque les tenías un poquito de envidia a ver cómo ganaban la liga, todo cómo disfrutaban y no estar tú ahí, pero bueno. Bueno, pero ahora estáis ahí y lo tenéis al alcance. Pues sí, a ver si es posible... Un poquito de ayuda y trabajo. Bueno, ¿el rival, el Real Madrid o Diego? ¿Crees que hay alguien más que puede dar guerra este año? Si ahora mismo sacamos los mismos puntos, el Real Madrid y nosotros, que hemos sacado en la primera vuelta y va a seguir la lucha, es muy difícil que otro equipo se pueda acercar con este nivel de puntos tan alto. Si no es así, pues indudablemente el Leganés es el equipo más cercano y puede ser cosa de tres. Pero ahora mismo yo creo que para quedar campeón hay que sacar muchísimos puntos y sería cosa de dos. La verdad que es, yo creo que la brecha además cada vez es mayor, ¿no? Lo habéis notado jornada tras jornada porque son 45 el Real Madrid, vosotros tenéis 42 y ya el Leganés tiene 36, pero es que Valladolid y Salamanca tienen 29, es que es una pasada de diferencia ya, ¿no? A estas alturas. Sí, hay mucha diferencia con el cuarto clasificado y el quinto clasificado en esta altura de la temporada debido a pues el gran número de puntos que hemos sacado y eso hace pues que al final yo creo que entre los dos equipos hay muy poco margen de error para ser campeón. Uh-huh. Y si queremos ser campeón, pues tiene que ser cosa de dos. Bueno, la verdad que el puñetazo en la mesa, el golpe en la mesa que disteis desde luego con el Real Madrid es espectacular, pero cualquier cosa puede pasar, ¿no? No os quedáis tan solo con ese partido, lógicamente, ¿no? Claro, nosotros yo creo que buscamos un premio al esfuerzo, un premio al sacrificio durante una temporada que es ser campeón, tenemos una ilusión tremenda. Sabemos que hay que entrenar todos los días y trabajar muy duro todos los días para quedar campeón y esa es nuestra ilusión. No nos podemos olvidar de que también es muy importante para nosotros el que los futbolistas sean mejores a final de temporada que lo que iniciaron al principio. Uh-huh. Para que crezca la cantera y ese es nuestro primer objetivo, que salgan futbolistas para el Rayo B. Y luego tenemos pues esa ilusión, como vuelvo a decir, pues intentar ser campeones como sea. Bueno, estamos llegando al final del programa, así que os voy a pedir, con esta música navideña tan bonita, que formuléis vuestros deseos para el 2011, ya que se nos acaba el 2010 y lo hemos querido ir despidiendo, además teniendo gente aquí en directo, que suele ser una cosa bastante complicada a lo largo del año. Pues vamos a aprovechar. Deseos para el 2011. Empezamos con los capitanes. David, ¿tú qué le pides al 2011? Bueno, pues que nos traiga buena salud y que en el fútbol pues que nos dé todo lo mejor y a ver si salimos campeones. Uh-huh. Nando. Yo también que obtengamos premio en el 2011, ya que el año pasado nos quedamos a las puertas. Uh-huh. ¿Y Leo? Yo igual, que en el fútbol nos dé el premio bueno de ser campeones y que nos proteja de lesiones y eso, para seguir jugando al fútbol, ¿no? Uh-huh. Que nos encanta. Y con vosotros tres quiero hacer un llamamiento a la gente, ¿no? Para que apoye también en este 2011 con su aliento, con sus ánimos, en la ciudad deportiva o allá donde puedan ir, también al juvenil en el año que viene, ¿no? Pues sí, pues aunque tampoco afición, tampoco nos quejamos porque uh-huh. Nuestro partido que jugamos en casa siempre viene mucha gente, así que uh-huh. Tampoco nos quejamos. Y no es fácil, la verdad, que repartirse entre todos los éxitos que está cosechando la cantera, Diego. Pues quiero terminar contigo. Un deseo para el 2011 a nivel personal, a nivel colectivo y hablando del Rayo, claro. Yo creo que a nivel colectivo, como yo le siempre estoy volcado con estos futbolistas, que el mayor número de futbolistas que entran ahora mismo pues sigan demostrando lo buenos que son, que progresen en el fútbol, que eso para mí es la mayor ilusión y el mayor deseo para el próximo año. Y a nivel de competición, pues ojalá obtengamos ese campeonato, que sin lugar a dudas vamos a luchar para ello. Pues ojalá que sí. Con estos deseos del juvenil de División de Honor nos quedamos en el programa de hoy. Gracias, Diego, gracias a los capitanes. Ajá. Esperamos teneros aquí en el 2011 con ese campeonato. Sería un sueño y una ilusión para todos. Muchas gracias, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos despedimos emplazándoles hasta mañana en el mismo sitio a la misma hora para seguir sintiendo las sensaciones que nos da el Rayo en esta Navidad. Un saludo, hasta luego.